venite. Uno, disparen. Andalucía a las 7. Que mirarte, estaba pensando en quedarme a vivir. Lo prometo, me faltaba el aire, me temblaban las manos, me quería morir. Te prometo que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo que hace algún tiempo que yo no cantaba canciones así. Lo prometo, no lo buscaba. Ha sido la vida quien nos trajo hasta aquí. Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí. Y ahora tan cerca y comiéndote a versos. Dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo. Es el momento. Enséñame a querer, enséñame a creer. Juro que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo que quiero fugarme. Estaba pensando en pedírtelo a ti. Hoy me sobra la poca vergüenza. Me faltan palabras y decírtelo así. Que no hay un segundo que no piense en ti. El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí. Y ahora tan cerca y comiéndote a versos. Dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo. Es el momento, toca vivir. Enséñame a querer. Este es el número uno esta semana en Canal Fiesta Radio. Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. Antonio Orozco con él. Comenzamos este tiempo de Fórmula Fiesta hasta las 9 de la noche. Y a esa hora ya sabes que nos adentramos en la historia de la música. Nos traemos éxitos internacionales y nacionales. Buscamos los números uno. Y todos esos recuerdos que nos ponen en marcha. Estás invitado o invitada a vivir con Canal Fiesta Radio tu día completo. Desde por la mañana con Anda Levanta, Fórmula Fiesta con Api Jiménez, Margarita, Trivian Company, quien te habla, Carmen Benítez. Hoy nos salimos de fiesta. Aquí estamos para acompañarte y para hacerte sentir lo mejor posible y aprovechar el día en todas sus posibilidades. Vamos a ver cómo están los cielos andaluces. Tenemos 18 grados de temperatura y cielos despejados en todas las provincias. 18 grados en Huelva, 17 en Cádiz, en Sevilla y Córdoba, 15 grados en Málaga, 13 en Jaén y Granada, 14 grados en Almería. Vamos a ver las carreteras, ¿cómo están? Según la DGT, tenemos tráfico intenso en Málaga, en Cártama, en la A357, desde el kilómetro 48 en Cártama hacia el 44 en Villalón. En Sevilla, la S30, del kilómetro 9 al 10, también en la A357, entre el kilómetro 64 al 66, entre Campanillas y Churriana. Y en la 7 de Málaga, en Nueva Andalucía, hacia Cádiz, del kilómetro 1050 al 1052. El resto de carreteras a esta hora, tranquilas, te lo cuento aquí, en Canal Fiesta Radio. Bueno, no me enrollo más, que lo nuestro es la música, y vamos a por todos tus éxitos. No hay nada más bonito que una historia contigo. Siempre Canal Fiesta. Radio Musical de Andalucía. Busco la manera de sentirme bien. No me juzgues si no paro de ocultarlo. Dejaría todo esto a medio hacer por el miedo a poder sentir algo. Desguaces Meggi, tenemos todo lo que tu coche necesita. Recambios de carrocería, mecánica, electricidad y climatización con la mejor calidad y al mejor precio. Visita nuestra web desguacesmeggi.com y consulta nuestro stock en tiempo real. O haz tu pedido por teléfono o WhatsApp al 608-807-317. Segundas mega rebajas en Rapimueble. Dormitorio juvenil ahora 189 euros. Sofá solo 199 euros. Aprovecha precios tan bajos como estos en las mayores exposiciones del mueble y descanso. Y paga en 20 meses sin gastos. A E0%. Segundas mega rebajas en Rapimueble. 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Fiesta Radio. Ya no sé lo que me pasa. Desde que apareciste, no puedo ya pensar en nada más que en tu mirada que me hace invencible. Y a pesar de la distancia y la lista de imposibles,

te vuelvo a ver. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía, siempre contigo y con los éxitos del momento. Y qué bonita esta historia contigo. Ideas claras, que sabe lo que quiere y que lo expresa. Marc Anthony, no necesito nada más si te tiene aquí. 7:30 de la tarde, esto es Canal Fiesta Radio y nosotros también lo tenemos clarísimo. Estamos encantados de tenerte muy cerquita, aquí en casa, en tu casa, en Canal Fiesta Radio. Lorena Gómez. Me dicen que aquí el mundo no se acaba, pero esto solo acaba de empezar. Me dicen, ponte bien para la foto, pero algo en mí se ha roto y no sé cómo arreglar. Y aunque a veces no hago pie, está bien. Si tú supieras

nos anestesiamos demasiado y hay que salirse de esas zonas y vivir con intensidad. Que nadie me llore, Funambulista y Lala, Love You, 7:37 minutos de la tarde. Esto es tu canal Fiesta Radio y vamos a quedarnos ahora con Mario Díaz. Soy de donde el sol nace y hace las paces con un trabajo que se muere, de donde reina el paro y ese descaro que al fin y al cabo todo lo puede, donde Lorca, Picasso, Sabina, Machado y la Lola tuvieron que marcharse porque costaba trabajo tener trabajo y cómo no seguir cargando el cartelito de vago. Soy del sol del sur, de aceite y sal, del sitio que me vio nacer, de mi ciudad. Del sol del sur, de aceite y sal, del sitio que me hizo ser quien soy. Del sol del sur, de aceite y sal, del sitio que me vio nacer, de mi ciudad. Del sol del sur, de aceite y sal, del sitio que me hizo ser quien soy. Se contagia, soy del secreto de la vida, soy del sol en la cara, de las miradas, de unas manos llenas de harina, soy de los niños que se entregan y que todavía juegan arrastrando el pantalón, soy de los viejos que navegan y que todavía llevan un niño en el corazón, y soy de la mano de obra que escribió su propia historia, soy del pueblo que miró, soy del espíritu que guía a la risa y la alegría, por donde va. Soy del sol del sur, de aceite y sal, del sitio que me vio nacer, de mi ciudad. Del sol del sur, de aceite y sal, del sitio que me hizo ser quien soy. Del sol del sur, de aceite y sal, del sitio que me vio nacer, de mi ciudad. Del sol del sur, de aceite y sal, del sitio que me hizo ser quien soy. Fiesta. Y las canciones es contigo, Marta Santos. 15 minutos será las 8 de la tarde. Nada más bonito que vivir esta tarde del jueves, antesala del fin de semana. Tenemos planes para esta noche. Bueno, muchos amigos y amigas, mañana tenéis el plan a las 12 del mediodía con esas invitaciones, ya que están todas entregadas para disfrutar de ese encuentro 360 con Pablo López en la Fundación Cajasol de Sevilla, con José Antonio Domínguez, que nos va a contar muchísimas cosas. Así, cerquita de tus artistas, con Canal Fiesta. Hoy no tengo tiempo para recordarte una vez más. Hey, parece que has perdido la última oportunidad. Acaba de empezar. Me dijeron compañero, ¿quién te ha visto y quién te ve? Ya se apagaron las bombillas que te vieron florecer. Acaba bien, hoy camino. pasado. Canal Fiesta Radio. Que te vi, yo soy feliz. No puedo creer que estés aquí. Tú viniste a cambiarme el mundo. Desde que te vi, esos ojos son mi perdición. Entre nuestro cuerpo y conexión. Desde que te probé por primera vez, quise venir. Animarnos, ¿no?, a salir del sofá, de la mantita y a lo mejor quedar con tus amigos en Gran Vía. Ahí nos encontramos con Quevedo y Aitana. Vive en Madrid, pero no suele salir. Que lo de anoche fue una excepción. Vimos en un pre y todo comenzó ahí. Bebiendo hablábamos de nada y ahora desde estoy. Nada más llegar al party nos besamos, pero me pidió que todo fuera escondida. Que no debían enterarse sus amigas. Y yo no sé por qué, pero si preguntan, bebé, diré que no fuiste tú la que me besaba con inquietud. Mami, me tienes bellaco, pero ¿por qué tanto misterio? Con la nota no sé cómo tomarme esto tan serio. Si fuiste tú la que me perraba con ese culo. La confusión me tiene dándole vueltas, mala mía. Y si te esperan en casa, porque duerme en la mía. Quiero verte otra vez, pa' que en secreto me des. En nuestro hotel en la Gran Vía, recógeme a las tres si quieres. A mí tu corazón no me lo des, porque esto no es amor, es solo sexo, yeah. Tremenda fantasía, tú y yo sin parar. Si no te amo, no lo tomes personal. Fría, ven a calentarme. Tranquilo, tú confía, nadie va a enterarse. Guardé con otro nombre tu tel. Nadie puede saber, nadie puede saber. Lo que esta noche hagamos los dos, nadie lo puede ver. Diré que no fuiste tú la que me besaba con inquietud. Mami, me tienes bellaco, pero ¿por qué tanto misterio? Con la nota no sé cómo tomarme tanto en serio. Canal Fiesta. Y todo lo que necesito eres tú. Canal Fiesta. Siempre con ganas de estar contigo. Ya no respondo ni el teléfono. Pende de un hilo la esperanza mía. Yo no creía más poder perder así la cabeza. Se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin ella. Se fue el perfume de sus cabellos. Se fue el murmullo de su silencio. Se fue su sonrisa de fábula. Se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, me quedó solo su. Despejados, 15 grados, se lucen Huelva y Sevilla, son 16, en Cádiz, 14 grados en Málaga, 13 grados en Córdoba, 11 en Jaén, 9 grados en Granada, 14 grados en Almería. ¿Cómo están las carreteras andaluzas? Según la DGT, tráfico intenso en Sevilla a la altura de Camas, en la A49, hacia Ayamonte, desde el kilómetro 0 al 1,8. También en Sevilla, en la S30, del kilómetro 9 al 13. Y en Málaga, en Cártama, en la A357, entre el kilómetro 48 en Cártama al 44 en Villalón. Estos son los puntos donde vas a encontrar tráfico más intenso. El resto de carreteras tranquilas, y un saludo a todos los que estáis trabajando frente al volante, taxi, autobús, camión, bueno, o coche propio también. Mucho ánimo, espero que estés muy bien, que se esté dando bien la semana. Ya sabes que te invito a vivir la música aquí en Canal Fiesta Radio, Fórmula Fiesta, hasta las 9 de la noche, y a esa hora entramos en esa historia de cosas y de eventos que sucedieron tal día como hoy. Nos traemos los números uno en otros idiomas, nos traemos también lo que son las anécdotas de los artistas, y siempre pues con esas canciones que de seguro te van a sonar muchísimo y te van a traer pues buenos recuerdos y buenas sensaciones. Te invito a vivir la historia de la música a partir de las 9 de la noche. Bueno, no me enrollo más, vamos con Salma. ¿De qué sirve tanto amor si estás como que no estás? Dame algo pa' esta pena. La que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. No hay manera, y si no quieren no pasa nada. No te vayas, grita que no lo ven. Ya lo sé, que te asusta que se pueda acabar. No quieres entender que me muero por dejar todo atrás. Pa' quedarme. Soy creyente, nunca me costó situarte entre la gente. Y déjame que te lleve a otra parte. Quiero conocerte hasta que me duela de pensarte. Si no quieres, no pasa nada. No te vayas, grita que no lo ven. Ya lo sé, que te asusta que se pueda acabar. En septiembre con una promesa, besarnos de vuelta.

desierto. Y antes de que vuelva ese puto sentimiento, yo te dejo mentir y me guardo el secreto. Para calmar el dolor no hay nada mejor que estar así hasta las 3 de la mañana. Y tú y yo como en un baile, de esos que nunca acaban, pedimos perdón y en el sillón nos enredamos en la cama. Y tú y yo fumando algo y en medio de la tormenta siempre hay un rato de calma. Y el centro de nuestro y se desata, que no hay batalla sin tregua, y aquí te entrego mis armas antes de que lleguemos muy lejos. Y entre dos guerras todo el mundo acaba muerto. Cuando te pones así yo me siento un desierto. Pues sí, a veces las discusiones son como un baile repetitivo, porque al final siempre discutes por lo mismo. No hay novedades. Cuando no quedan ganas, lo dibujan muy bien David Otero. Y esos días, pues tienes que hacer de supermujer y echarle un poco de ironía a la cosa y ponerte tus mejores mallas y una capa. Voy a disfrazar de supermujer con un corazón de piedra si vuelves por aquí. Y aunque no sea verdad, voy a presumir, diré que me siento entera y me acabas de partir. Que todo va genial, que ha sido fácil, que a mí disimular. Hasta conseguir que la mente me persiga y se aleje de ti. Sí, hoy voy a salir hasta que por fin recupere la autoestima y deje de sentir que te quiero abrazar.

intenso de filosofía de la vida, el amor, amor, amor de funambulista y este ángulo muerto de Leiva. Esto es Canal Fiesta Radio, donde la música tiene siempre algo que decirnos, algo que contarnos, algo interesante. 14 minutos, serán las 9. José Antonio Domínguez, Api Jiménez, Marga Ariza, Carmen Benítez, Miki Rodríguez, Manuel Triviño. Siempre hay alguien que anima toda la fiesta. Siempre Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. El último día que estuvimos me envió unas rosas y ahí supe sin duda que tenía que acabar. La última vez que vería su espalda desnuda vi colarse a la luna queriendo mirar y pensé. Chata Vanessa Martín con Objetos Perdidos. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Estar triste y no me compensa más.

queda todo que ya te olvidé. Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré. Quiero volverte a ver, pero estar así no me gusta. No me gusta no tenerte. Mi corazón está débil, aunque yo me haga la fuerte. Éxitos en la historia de la música. Nos traemos números uno como con el que vamos a comenzar esta hora. Lo fue en Estados Unidos en ese American Top 40 en el año 1989 junto a otros éxitos de Richard Marx llamado Right Here Waiting For You, y también tuvo otro gran éxito llamado Angelia. Así que nos vamos a quedar con este. disco publicado Repeat Offender, el que le lanzó, lo catapultó al éxito a Richard Marx con este Satisfyer. Y esas dos canciones que te refería antes, Right Here Waiting For You y Angelia. Un hombre muy atractivo. En los 80, bueno, salía así con ese pelo un poco cardado, ¿no? Que era tan típico. Pero ya pasado el tiempo lo ves y dices, vaya atractivo de Richard Marx. Desde Chicago. 9:04 de la noche. Vamos a darle un repasito a cosas que pasaron tal día como hoy, 6 de febrero. Y a escuchar muchos éxitos. Canal Fiesta Radio. El 6 de febrero de 1945 nacía Bob Marley en Jamaica. Ya sabes que se unió a Peter Tosh y Bunny Wailer. Bob Marley and the Wailers. Y bueno, y hacían al principio ska y por supuesto fueron abanderados del sonido reggae. Bob Marley en los 70 obtuvo éxito y también reconocimiento internacional. Era el primer, digamos, artista de un país tercermundista famosísimo en los países, digamos, como Estados Unidos, como también en Europa. Y eso era algo sin precedentes, ¿no? Álbumes como Cat a Fire del 73, año en el que intentaron asesinarlo. 7 desconocidos se bajaron de un coche, estaban con Marley and the Wailers ensayando en su casa para un concierto que tendría lugar 2 días más tarde. La mujer de Bob Marley había salido. Bueno, pues estos 7 pistoleros empezaron a pegar tiros. 85 balas. Lo más curioso de todo es que dieron a Bob Marley, le dieron en un brazo. Y al manager de Bob Marley le alcanzaron 5 tiros, también a la mujer de Bob Marley en la cabeza. Pero todos sobrevivieron y no fueron realmente heridas graves, ¿no? 85 balas, 7 desconocidos disparando. El resto del grupo se metió en una bañera. Todos, al final, en un baño del final de la casa. Bueno, también con canciones como este No Woman, No Cry, I Shot the Sheriff, pues se hizo sus himnos inolvidables para la humanidad, que siguen sonando y que siguen siendo paradigma del sonido reggae. Bob Marley falleció a causa de un cáncer. Fue jugando al fútbol, que tuvo una mala patada, se hizo daño en una uña y a raíz de ahí, pues bueno, las cosas no fueron nada bien. Bob Marley, esta noche pues conmemoramos su fecha de nacimiento, 6 de febrero 1945, y por supuesto conmemoramos su música. Thank you. 6 de febrero de 1962, Decca Records rechazaban a los Beatles tras su audición que tuvieron el mes anterior. Hay que tener mucha vista a veces para ver lo que va a ser todo un éxito, ¿no? No tuvieron, Decca Records no tuvieron ninguna vista. Vamos a seguir hablando de los Beatles, ya que el 6 de febrero de 1968 grababan un tema llamado The Anon Light, que saldría unos meses después como single, junto a esta canción que me encanta, que es una de las que más me gusta de los Beatles, y quiero compartirla contigo. El 6 de febrero de 1962 nacía este polémico e icónico vocalista de la banda Guns N' Roses que se llama Axl Rose. Ya te vio cada historia, estuvo a punto de pegar a David Bowie porque se puso celoso porque llamó a su novia. Y bueno, luego terminaron siendo amigos, pero bueno, un carácter el señor Axl Rose, que hoy cumple años. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storing many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Ha ha ha! perfecta del Sympathy for the Devil, de, original de los Rolling Stones, en la voz de Axl Rose, que como te contaba, el cumpleaños siempre ha caracterizado pues la impuntualidad y la informalidad de Axl Rose. En 1992, en el homenaje que hicieron Queen a Freddie Mercury, bueno, pues todos los artistas iban a sus ensayos, ahí querían dar el todo por el todo. Axl Rose no apareció por los ensayos y tenían dudas, incluso de si iba a aparecer en el concierto. Lo cierto es que hubo cierta polémica y cuando subió este hombre al escenario, se acalló todo. Lo dio todo. Fue perfecto. Tiene talento y él lo sabía. Bueno, llegado un momento en 2015, ya sabes que se desvinculó de su banda porque les hizo firmar un contrato leonino en el que él pues se quedaba con todos los derechos de Guns N' Roses. Bueno, la cosa es que en 2015, ya sabes que AC/DC se quedó sin su voz, la de Brian Johnson, y tenían que buscar a alguien que diera el do de pecho. Y buscaron a Axl Rose. Eso sí, la condición total es que llegara puntual a los ensayos y a los conciertos. Porque eso fue lo que mermó la relación con el resto de Guns N' Roses y lo que ha sido pues una constante en su carrera. Estadios llenos y a lo mejor este hombre ni aparecía, ¿no? Pues nada, con AC/DC se portó muy bien y lo hizo también muy bien. La verdad es que es un genio a la hora de cantar y tiene un genio bastante fuerte, como te comentaba antes. Axl Rose, hoy es su cumple y te lo cuento aquí, en Canal Fiesta Radio. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es... Carmen Benítez. Never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby. Esta canción se volvió a poner de moda gracias a la película Top Gun, que la cantaban Gus y Maverick. Era la que ponían siempre en la jukebox. Bueno, pues tal día como hoy, el 6 de febrero de 1965, esta canción, You've Lost That Loving Feeling, de los Righteous Brothers, llegaba al número uno en Estados Unidos con la voz de Bill Haley, que luego también pues, se hizo también, muy viral con bandas sonoras como por ejemplo la de Dirty Dancing, ¿no? Los Righteous Brothers con su número uno hoy han pasado también por aquí, por Canal Fiesta Radio. an ihm und Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch heute Captain Rock, mir ab, no es un idioma musical, pero a mí me encanta este Rock Me Amadeus de un austriaco que se nos iba al día como hoy, por desgracia, en un accidente de coche. Yo lo sentí mucho. Fue en el año 1998, tal día como hoy, el 6 de febrero. Falco, que triunfó con canciones como ese de Der Kommissar, también interpretado en alemán. Pero su éxito más icónico, con diferencia, es este Rock Me Amadeus, que nos lleva pues, a dar un paseíto por Austria, por Centro Europa, a las 9:24 minutos. Es la magia de la música que nos hace viajar en el tiempo, en el espacio y tener nuevas experiencias musicales. Nuevas experiencias con canciones que conoces muy bien y que nos cuentan cosas. Vamos a conmemorar también otra persona que se nos fue tal día como hoy, eso sí, el 6 de febrero de 2011. Gary Moore, mítico guitarrista norirlandés, nacido en Belfast en 1952, fallecía de un ataque al corazón en un hotel en Estepona tal día como hoy. Fue un gran guitarrista que colaboró con B.B. King. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. I've still got the blues for you. Used to be so easy. grandioso éxito llamado Steel Cap de Blues le dio un lugar de honor a Gary Moore entre los artistas del blues. Un guitarrista maravilloso y unas canciones que son muy, muy emocionales, te tocan la fibra sensible. 9:29 minutos de la noche. Vamos a seguir recorriendo éxitos y sonidos muy especiales para esta noche de jueves. Sonido suave, un toque de jazz, una canción hipnótica que es casi casi como sumergirse en el océano y bucear y ver corales y peces de colores. La música que te lleva a ese estado de calma y de relax y que te lleva a recordar este éxito de Morshiva que se llama The Sea. Flocking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Thank you. este universo y océano de emociones y música. Esta noche de jueves vamos a adentrarnos un poquito en las producciones elegantes del Reino Unido y el sonido acid jazz. Y así nos vamos dejando llevar en este acercamiento al fin de semana de forma sofisticada, suave y agradable. Vamos a continuar en los 90, 1994. Un productor que es uno de los más brillantes a nivel del sonido británico, llamado Norman Cook, que ha tenido además diferentes nombres artísticos. En este caso, se hacía llamar Pizza Man, en la producción de un británico llamado Duke. Esto se llama So In Love With You. Y es pura elegancia. Fiesta. You're the future, and you've come for what is yours, the hidden treasure. con diferentes vocalistas femeninas en The Davenport. En esta ocasión, en el disco Shelter, contaron con la impresionante Sida Garrett. You are the universe. Un sonido absolutamente envolvente, rítmico, lleno de alegría. Este sonido acid jazz característico de esta banda, que es una de mis favoritas, de Brand New Heavies. 9:42. Johnson acompaña a Night Trains para decirnos que estaba enferma de amor, pero que ahora se siente mejor. Afortunadamente, pues eso, nos recuperamos de los males de amor. Y la música ayuda, sobre todo cuando lleva ritmo, lleva alegría y te la lleva a tu corazón. 14 minutos y serán las 10 de la noche. Costa del Sol, en Sherry, bajo de madre aquí en esta tierra. Y este es uno de sus éxitos más celebrados, el mundo de la mujer, tal y como sentimos, tal y como nos expresamos. Y tiene una versión en español de esta canción que hizo con Tomatito, que está dentro de la banda sonora de la película Benito Zambrano Solas. Woman, en el corazón de una mujer. 10 minutos, será las 10 y a esa hora llegan mis compis de Hoy no salimos del fiesta. Los éxitos también hechos en nuestro país. te escucho, Edu. Perdón. Que te escucho. No, es que los coros esos no me acordaba de ellos. ¿Qué coros? Los coros que han sonado debajo de Marta Sánchez, que no me acordaba. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Es que esto trae muchos recuerdos. Es como viajar en el tiempo, ¿eh? Sí, sí, es que además es una producción de estas de los 80, muy dura, muy pura y muy dura. De ole, ole. Yo no sé si Paula conoce esta canción. La verdad que no la había escuchado. No, pues fíjate, lógico, que para los que estamos aquí es un hito, ¿eh? Porque en su momento fue un pelotazo. En su momento fue, vamos, total. Yo tampoco la conocí. Tú tampoco. No tiene vergüenza. Tampoco, ¿no? Claro. Serás tú, yo y nosotros no. No, que va. Éramos muy chicos. Vale. Vale, no digo nada. Mejor no digo nada. Bueno, Paula, pues eso. Esta canción fue un exitazo cuando tú no habías nacido todavía. Y que lo sepas. Me ha gustado. Vale. ¿Ves? Aunque es una producción dura de los 80. Hoy estaba viendo el peinado de Richard Marx, también en los 80, con lo guapo que es el hombre, que luego se puso estupendo. Y aquel peinado así cardado que llevaban un poquito los rockeros de los 80, pues le quitaba al muchacho así su poderío, de verdad. Hombre, es que los peinados de los 80, de los hombres y de las mujeres... O sea, ahí hubo fabricantes de laca que se hicieron ricos para toda la vida. Sí. O sea, ríete de Jeff Bezos de Amazon. O sea, ahí va todo el mundo. Yo con no el... sé a qué malvada persona se le ocurrió la moda de los peinados de los 80. Mira, en casa de mis padres hay una foto con mi madre, mi padre y los tres hermanos, que tengo dos hermanas y yo, ¿vale? Es de mediados de los 80. Y sí, es gigantesca, es una foto de esta gigantesca en el salón. Sí. Y eso es para vernos, ¿eh? ¿Qué parecéis? ¿Una banda de heavy metal o qué? Parecemos los primos de Bon Jovi de los 80. O sea, unos pelazos todos para arriba. Es que hasta yo llevo el pelazo para arriba. O sea. Y esas fotos de comunión con todas tus tías ahí puestas, todas con los pelos cardados. Que parecen que iban a cantar The Final Countdown en cualquier momento, ¿sabes? Los de Euro, parecen los de Euro, exactamente. Ostras, es verdad, mi madre es clavada al cantante de Europe. Sí. Clava en esa foto, luego ya no. Luego tomaron caminos por separado. Menos mal. Mi madre se dedicó a las corales y el otro a cantar metal. A Angie y tal. El heavy metal. Y mi madre, pues, a las corales. Bueno. Relájate, que te da. No, sobre todo cuando dijeron que se han separado. Sí, separaron caminos. Sí, es que también la madre J tiene sus cosas. Sí, tiene un programa. Es difícil de llevar. Sí, dímelo a mí. Ay, os dejo que yo me sigo riendo. Venga, vale. Por aquí. Micro cerrado. Adiós. Andalucía a las 10. Es verdad, tomar un camino separado. Sí. Pero que escúchame, claro, que mi madre tiene más vida social que yo, pero de aquí a Cártama. Bueno, eso tampoco es muy difícil. Ya, pero hombre, teniendo en cuenta que mi madre debería estar más en casa que yo. Sí. Y la llama, ¿dónde está? En un autobús, camino, ¿dónde vamos? Y al lado, y digo, por favor. Menos mal que no conducen el autobús, pero es que ahí, las corales... Se ha ido con... Un día tendremos que hablar de las corales. Vale. La gente de cierta edad se meten en las corales. Parece. Y eso tiene más peligro que los ángeles del infierno, los moteros, ¿eh? Esa gente no conoce. Bueno, en el programa de iglesia en iglesia van cantando y no conocen, ¿eh? Cuidado. Bueno, anoche hablamos de los pensamientos raros que tenemos. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Así lo define el psicólogo clínico Mark Friston, de la Universidad de Newcastle. Hombre, Newcastle. Vale, entonces... Ahí estuve yo. ¿Sí? No. Mira, ya decían, entre otros autores, Koenig, ¿no?, que tenemos unos 60.000 pensamientos a diario, es decir, unos 7 pensamientos por segundo, ¿no?, en el que la mayoría de los pensamientos son pesimistas o negativos. ¿Ah, sí? Uf. Sí. O sea, nunca lo hacemos y podemos saludar a la peña que ha estado más o menos participando, como Pino, como Albert Mirror, como Rosa, como Pedro, como Yolanda.